A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido 24 horas de completa felicidad, con salud, dinero y amor. Las tres cosas por las cuales se matan, por las cuales se sufre y por las cuales se goza. Así que vamos a aprender a tener, por medio de estos conocimientos, salud, dinero y amor. Vamos a aprender a gozar la vida, porque la vida es como un día de mucha actividad. Vamos a aprender a ser muy activos durante el día, porque de acuerdo a cómo usted tenga el día, así mismo va a ser su noche. De acuerdo a cómo sea su día, así va a ser su muerte. Así que vamos a aprender entonces a conocernos nosotros mismos, y si aprendemos a conocernos, vamos a tener la seguridad de que vamos a ser felices, de que vamos a tener actividad, que solamente nos va a importar la forma de nuestra superación y lo demás no nos va a importar mucho. Va a importarnos entonces la subida, porque después la bajada, si aprendemos a subir, es mucho más fácil. Es muy difícil bajar cuando no sabemos ni siquiera subir. Es muy fácil bajar. Y es muy difícil a veces también, porque a veces nos pegamos unos resbalones tremendos, pero con el conocimiento, la forma, el acato, entonces sí podemos superarnos y podemos atraer muchísima buena suerte en esa bajada o en esa subida. Porque la vida, como les expliqué, no es más que igual que una tierra. La tierra está a toda hora corriendo, sube y baja. A toda hora está en movimiento. Así es usted, está en movimiento permanente. En movimiento su cuerpo, sus células, sus sentidos. Nace tan pequeño y crece tanto y de pronto viene otra vez la declinación. Y cuando empezamos a declinar es cuando más añoramos vivir. Pero vamos a aprender a vivir solamente 24 horas. Y vamos a aprender a vivir 24 horas, pero vamos a tener todos los conocimientos acerca de lo que es la mente. ¿Cuáles son los verdaderos milagros? ¿En dónde está el milagro? Porque el milagro no está en que venga una persona y diga: yo acabo de caer del cielo y vengo a hacerles este milagro. El milagro está dentro de usted, dentro de su propia mente. La capacidad la tiene usted, nadie más. Cuando usted va a la escuela, usted no va más que a recibir un conocimiento, o tal vez yo lo llamaría un recordatoris. Le están recordando algo que usted había olvidado, de cómo se formó la tierra, cómo se puede levantar una planta, qué es la naturaleza, cuáles son las ciencias naturales, qué es lenguaje. Todo eso se lo están rectificando para que así usted se vaya perfeccionando en algo que usted sabía. El maestro no le entrega a usted la inteligencia. La inteligencia está dentro de usted. Usted no puede ser que consiguió un lote que no está sembrado, pero usted es el que va a sembrar dentro de su lote. Si a usted le parece que el café es buen negocio, entonces siembra café. Si usted cree que la yuca o el plátano es buen negocio, usted siembra yuca o plátano, o tal vez papa. Y si es muy perezoso, pues va a dejar ese terreno ahí vacío para que un día sea un basurero. Ahí su tierra es un terreno preciso, matemático, en donde usted puede abonar y conseguir todo lo que desee. Mamá Regina, gracias por presentarme. Ay. Mamá Regina, ¿por qué? ¿Por qué antes sucede un sismo, un terremoto, todos los animales, los aves, los peces en el mar empiezan a reaccionar, se enloquece. Eso es una cosa que hasta ahora ninguno científico puede explicar. ¿Por qué estos animales, estos bichos, tienen todo este presentimiento, mientras el ser humano normalmente no puede predecir el momento que va a suceder un terremoto? Hay algo de mucha importancia, Lisquita, y es que el animal está tan poco evolucionado que está muy cerca a la Tierra. Entonces sabe lo que va a suceder en la Tierra. Pero cuando una persona está demasiado evolucionada, también puede presentirlo porque el uno está abajo y el otro está arriba. Entonces, las dos partes en este caso son el eje de lo que está sucediendo, y estas personas pueden ver, prever y presentir. Y también los animales, por ejemplo, los animales del mar, los cangrejos, regularmente cuando va a haber una tempestad muy grande dentro del mar o cuando van a caer rayos, ellos se salen inmediatamente porque ellos sienten cuando cae el rayo, y al caer el rayo les golpea tan fuerte, porque es una energía eléctrica más poderosa que la eléctrica, les golpea tan fuerte que ellos quedan inmediatamente comunicados con el rayo, y al quedar comunicados, entonces cualquier momento en que va a llover, ellos inmediatamente se salen y tiemblan y tienen terror. Pero también si una persona recibe un rayo, le cae un rayo, entonces con uno o dos días de anticipación de cuando van a caer rayos, empieza a sentir corrientazos, dolores fuertes por todas partes, siente un miedo terrible porque está conectado con ese rayo que cayó desde el cosmos. Así que esto es lo que está sucediendo con los animales. Pero yo creo que vamos a seguir con las luces, porque las luces por ahora es lo más importante que tenemos, y es tan importante porque si usted aprende por un principio, desde un principio, usted, vuelvo a repetir, va a producir sus propios milagros. No tiene que acudir ni al sol, ni a la luna, ni al mar, ni a ninguna persona. Usted mismo va a hacer su propio milagro. Usted va a aprender a conectarse con todas las personas, y cuando aprendemos a conectarnos con las personas, aprendemos entonces a soltar moléculas de aquella persona para que nuestra energía sea más poderosa y se produzca el milagro cuanto antes, porque ustedes saben que la unión hace la fuerza. Así que por eso vamos otra vez a repetir cómo ver las luces. Ante todo, usted debe pararse frente o junto a una pared que esté completamente limpia y en fondo entero. Empiece a mirar a la persona, y cuando se pone otra persona frente. Sí, porque es muy difícil que tú mismo te mires ahí en esa pared, ¿no? Perdón que yo dije antes que usted se pone ahí en la pared, ¿no? Usted se pone ahí para que otra persona le mire su luz. Entonces se mira, la mira, se mira a la persona, la mira fijamente a la cara y después mira a su alrededor. Cuando se mira a su alrededor, entonces vamos a ver una luz más brillante. Por ahí alguien me decía que eso se llama una ilusión óptica. Yo creo que es muy cierto, es una ilusión óptica, porque dentro de sus ojos hay una lente. Esa lente va a hacer las veces de cámara fotográfica, y cuando usted cierra los ojos, entonces usted ha grabado una fotografía y ha tomado una fotografía, y después sencillamente va a revelar la película y la va a archivar dentro de su subconsciente. Por eso todo lo que se ve sobre la Tierra, todo queda completamente grabado. Hay cosas que se graban más nítidamente que otras. Tenemos momentos de nuestra niñez que están tan grabados, tan nítidamente, que a veces sentimos el mismo olor de ese impacto, y entonces tenemos temor o alegría. Sentimos la misma sensación porque quedó grabado en una forma tridimensional muy grande, muy perfecta, pero todo lo que vemos queda completamente grabado y eso es lo que llaman muchas personas la imagen de retina. Y obviamente por medio de los ojos es que nosotros podemos ver esa luz. Esa luz existe aquí y en todos los lugares del mundo. Bueno, con todos perdones, mamá Regina, su sistema de luz, mirando la luz, poniendo a otra persona contra la pared, me parece bastante complicado. Yo tengo un sistema mucho más fácil y creo que los radio oyentes también encuentran esto mucho más agradable. En la cama, acuéstase en la cama, levanta un pie y en un ángulo donde está mirando sus pies y en el fondo un pared. Y ahí, mirando su propio pie, ahí se ve la aura más bonito, más palpante que puedes imaginar. Bueno, efectivamente, pero ¿qué tal tú que estés en este momento en una oficina y para tener que levantar el pie para mirar el aura, ¿no? Obviamente que es mucho mejor si tú levantas tu pie y ahí miras tu pie, porque el aura del pie es tan grande porque por ahí es por donde se introduce la fuerza. Precisamente la energía viene desde el cosmos y los pies por eso son de suma importancia. Unos pies enfermos es un cuerpo enfermo. Es como el filtro de un carro. Si el carro tiene un filtro y ese filtro está muy sucio, está muy tapadito, pues lógicamente que tu carro no va a caminar muy bien. Así que tú tienes como cuerpo un vehículo. Ese es un vehículo y ese vehículo es el que va a mantenerte a ti muy bien. Pero si tus pies, que precisamente allí es donde está el filtro negativo, en donde se filtran todas las cosas, si está sucio, va a pasar muy sucia tu energía y vas a producirte cantidad de enfermedades. Pero realmente mirarse los pies es algo maravilloso, porque allí se ve el aura perfecta en tus pies. ¿Puedes repetir otra vez ese sistema mío que los radio oyentes entienden un poquito mejor, porque mi español es un poquito machetado, ¿no? Machetero, ¿no? Bueno, efectivamente voy a repetir para que ustedes puedan observar cómo es que se puede ver el aura inclusive en los pies. Usted se acuesta y levanta sus pies y solamente se queda mirándolos. Bueno, puede levantar uno o dos, no importa que levante los dos. Es mucho más fácil levantar uno que dos. Porque... Bueno, pero tú no tienes por qué infligir en la persona si quiere levantar los dos pies a la vez o levantar uno. Eso requiere mucho fuerza. Bueno, pero hay muchas gentes que nos están escuchando que tienen mucha fuerza y no son perezosas como tú. Se levanta un pie o los dos pies y se queda mirando fijamente. Ojalá que esté sobre un fondo limpio. Y con eso entonces empezamos a ver cómo la luz de los pies va saliendo y sale en una forma perfecta. Brilla en una forma extraordinaria porque usted acaba de atraer una energía que viene cósmicamente y ha atravesado todas sus amistades antes de entrar a su cuerpo. Así que por eso es de tanta importancia el ver la luz y por eso es de tanta importancia aprender a conocernos. También podemos observar nuestra propia luz en una pared por medio de la mano. Coloque su mano contra una pared y siga mirando fijamente. Si usted desea ver la luz que se mueve cuando usted está caminando, basta con que coloque su mano muy limpia, le advierto, en una pared y luego empiece a moverla rápidamente y observe detrás de su mano cómo va quedando esa estela de luz. Es una estela de luz preciosa que va quedando. Eso es lo que usted también va dejando en la calle cuando va caminando. Y por eso hay gentes que dejan más luz que otras y eso es lo que nosotros le llamamos carisma. Porque una persona trasnochada deja más luz que una persona que acabaron de despertar. Bueno, efectivamente una persona trasnochada sí deja más luz y se ve más fuerte la luz y por eso es muy peligroso porque esa persona puede destruirse muy rápidamente porque una persona que tiene mucho carisma es algo y cuando está trasnochada es otro porque su energía está desencajada, está fuera de su cuerpo y por eso los poros de una persona trasnochada se abren completamente y se abren debido a que la energía no ha podido introducirse perfectamente. La energía humana es igual que cuando una mujer queda encinta. En el mismo instante en que esta mujer es engendrada, inmediatamente cierra el útero y asimismo es la energía. Cuando usted duerme, entonces la energía sale y al introducirse de nuevo, todos sus poros se cierran, pero porque entra perfectamente la luz después de haber dormido las horas suficientes. Cuando usted deja de dormir, entonces su energía está por fuera y sus poros también permanecen abiertos debido a su trasnocho y allí es donde está un poquitico lo grave del vals, porque cuando usted se trasnocha mucho, sus poros van permaneciendo abiertos y su energía se va saliendo poco a poco. Entonces, nuestro cuerpo es como una cápsula que contiene una luz, ¿cierto? Sí, es una cápsula de luz, llena de luz y llena de átomos. Tú sabes que un átomo es tan mínimo que creo que estamos compuestos de 30 trillones de átomos. De células. De células. Bueno, hay una célula tiene puede millones. Tener millones de átomos, perdón. Bueno, esto luz también se ve no solamente rodeando una persona, pero también se ve en los rincones de su cuarto, cerca los marcos que son colgados en el pared de los retratos. ¿Y todo, cómo se explica todo esto? Bueno, porque todo lo que existe, a pesar de que es un cuadro, todo tiene energía, todo se mueve por la energía. Y un cuadro tiene la energía normal de sus componentes, pero a la vez tiene la huella de energía que dejó aquella persona que hizo el cuadro. Aquellas personas que limpian el cuadro también van dejando huellas de luz, pero especialmente quien lo elaboró es la persona que más huellas de luz va dejando. Bueno, sí, entonces puedo yo entender esto. Tú estás diciendo que una persona está brotando luz y dejando residuos de luz. Sí, efectivamente, se dejan residuos de luz en todos los lugares donde tú te posas. Por eso tú has visto que cuando venden la estatua de Simón Bolívar o la espada de Simón Bolívar o no sé qué del rey fulanito o del rey Pepinito, por ser el rey las gentes pagan una fortuna. ¿No saben por qué? ¿Por llevar algo del rey? No, es porque allí está la huella de luz del rey. Y como fue un rey, la persona inconscientemente quiere tener algo de ese rey para también ella llegar un día a ser, esa persona llegar a ser rey. Y por eso es que las personas se conmueven muchísimo. Ah, pero fue la cama de fulano de tal, pero fue el cuadro de fulano de tal. Como cuando fuimos nosotros a Francia, nos llevaron al castillo del rey Luis XIII y allí nos acostaron en la cama del rey, que era precisamente muy linda, con unos motivos eróticos preciosos. Ahí quedó su energía y la energía de su reina. Entonces, cuando yo me acosté en esa cama y nos acostamos los dos, yo me sentí como una reina y me sentí muy bien. Oh, ¿cuándo llegaré a ser reina? Tal vez no lo voy a hacer jamás, pero de todas formas llevo una huella de ellos. Y por eso es eso que lleva a las gentes a comprar en los remates y a pagar fortunas por algo que perteneció a alguien que ellos admiraron mucho. O muchas veces, cuando se odia mucho la persona, también queremos tener un objeto por la energía que esa persona tiene. Bueno, yo supongo si un día se vende un auto que pertenecido al Adolf Hitler y también se va a vender un auto que perteneció a mi persona, la Aniliska, aún mi modelo es un poquito más nuevo, en mejor condición, yo soy casi seguro que el auto del Adolf Hitler se va a vender por más dinero. Eso es muy cierto y se va a vender por muchísimo más, porque a pesar de que hablan mucho de Adolf Hitler, todo el mundo lo admira. Entonces, el odio se convierte en admiración. Bueno, entonces tenemos esa luz que estamos mirando, esto aura. Pero tú dices que las personas vivos tienen esto aura, pero un cadáver no tiene aura. Te cuento que también tiene algunas células porque quedan huellas de él, pero es muy poco. El aura de un cadáver es muy diferente, porque de todas formas siguen ahí sus huesos. Y los huesos fue la estructura que hizo ese subconsciente, ese ángel guardián, del cual vamos a hablar más adelante, del ángel guardián. Ángel guardián yo lo llamo también el perrito fiel o el conductor o chofer suyo. Y ese ángel guardián es exactamente el que está moviendo todo y fue el que hizo ese edificio que se llama cuerpo, o ese mundo que se llama cuerpo. Más adelante vamos a avanzar en todo esto para que ustedes conozcan verdaderamente que usted es una grandeza sin límites, que no hay límites dentro del ser humano. Es algo tan maravilloso, tan inteligente, que hasta ahora no habrá ningún arquitecto, ni lo hay, ni lo habrá, que produzca un muñeco con los mismos movimientos rápidos de un ser humano. Porque para mover un dedo se requiere mover una cantidad de fibras dentro de su cuerpo enormes. Y como eso viene hecho a través de la eternidad, entonces viene con la sabiduría más grande. Así que usted va a aprender eso también. Pero antes vamos a aprender a corrernos las luces. Porque aquello de ver las luces, pues es muy lindo. Se aprende, pero aprender a correrse las luces es ya un método extraordinario con el cual usted puede hacer muchísimo. Puede quitarse muchos dolores, puede convertir su día en felicidad, puede convertir todo en algo maravilloso. Usted realmente, como rey de la naturaleza, está capacitado para hacer verdaderos milagros. Y a medida que va practicando y va grabando dentro de su ser, entonces va siendo más grande y va descubriendo nuevos trechos para poder pasar sin necesidad de destruirse. Así que vamos a aprender a corrernos las luces, porque como les dije en un principio, toda persona es un compuesto de energía, energía positiva y energía negativa. Resulta que somos igual que el mundo, igual que la naturaleza, igual que todo lo que existe. Y como somos igual a todo lo que existe, entonces a veces salimos a la ventana en la madrugada y decimos: ¡qué día tan lindo! ¡Mira azul el sol! No se ve ni una sola nubecita. Pero a veces nos despertamos y encontramos que hay que ir a trabajar, pero el cielo está cubierto, cubierto completamente de nubes, o sea que está completamente negro todo. Las gentes dicen: bueno, no salió el sol. Eso no es cierto. El sol sale todos los días de la vida, todos los días. Solo que hay un inconveniente, se han formado las nubes, entonces no alcanza a salir el aura del sol y por eso no sentimos los efectos del sol. Y ahí es donde las gentes empiezan a fallar. También nuestro cuerpo forma lo mismo. Su sol está permanentemente ahí. Mientras usted viva, ahí está el sol. No se ha secado, no se ha muerto. El sol está alumbrando. Pero de pronto, a veces, se forman unas nubes alrededor de nuestra cabeza, alrededor de nuestro cuerpo. Es una nubecita gris oscurita. Y como es esa nubecita, entonces produce muchísimo daño. Lo produce porque la persona se siente aburrida, no quiere hablar con nadie, tiene muchos tropiezos, los negocios le salen mal, la mujer lo bota de la casa, el hombre le pega a ella y todo por el estilo, le roban o matan a un ser querido. ¿Pero todo por qué? Porque tenemos esa nube que a veces forma cortocircuitos y caen los rayos, se devuelven y es lo que produce los accidentes en nuestra vida. Así que si aprendemos a corrernos las luces, vamos a aprender a tener permanentemente una luz para podernos guiar por todos los senderos de la vida. Vamos a aprender entonces a corrernos las luces nosotros mismos y a correrle las luces a otra persona. Correr las luces a otra persona no quiere decir que vamos a controlarlas. Vamos es sencillamente a correrle las luces para que así pueda se vuelva accesible, porque hay gentes que no son accesibles debido a que tienen muchísimas nubes acumuladas. No cae la lluvia, pero sí se mantienen de mal genio. Entonces, al correrle las luces, cae la lluvia, no hace daño, se forma un pararrayos para que no produzca daño a la propiedad, ni a la suya, ni a la de la persona a la cual estamos corriendo las luces. Así que debemos aprender a correr las luces y aprenderla en forma perfecta. Si aprendemos esto, tenemos la mitad del mundo en nuestras manos y vamos a ayudarnos a la vez que vamos a ayudar a miles de personas más. Está creando mucho suspenso. Entonces, ¿cómo se corren las luces? Bueno, yo creo que vamos a enseñarles a correr las luces en el próximo programa, porque mientras tanto, cada persona va a aprender a ver las luces. Hoy también vamos a aprender a ver las luces en las manos, en la cabeza, en el cuerpo, en los piecitos, como el sistema Liskita. Y vamos a aprender a ver las luces y veremos cómo ya en el próximo programa es mucho más fácil correr las luces, porque tenemos que aprender a correrle las luces a los animales, a las plantas, a los hijos, al suegro, a la suegra y a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por su amable sintonía y espero que tengan 24 horas con salud, dinero y amor. Hasta luego.